Esta cumbia sí se baila, de los pies a la cabeza. Este ritmo está de moda, hay que buscarse parejas. Empieza a mover de suave, suave, suave, suavecito, hasta que lo sientas todo, que entra todo en tu cuerpito. Esta cumbia sí se baila, de los pies a la cabeza. Este ritmo está de moda, hay que buscarse parejas. Empieza a mover de suave, suave, suave, suavecito, hasta que lo sientas todo, que entra todo en tu cuerpito. Se pone la manito en la cabeza, así, así. Despacito va girando, así, así. Y se pone la otra mano en la cintura, así, así. Despacito va bajando. Que te lleva, que te lleva, que te lleva. Se pone la manito en la cabeza, despacito va girando, así, así. Y se pone la otra mano en la cintura, así, así. Despacito va bajando, así, así. Se pone la manito en la cabeza, despacito va girando, así, así. Y se pone la otra mano en la cintura, así, así. Despacito va bajando. Ay, mamita, ¿qué te lleva a bailar, eh? Se pone la otra mano en la cintura.